Realmente estamos muy tristes, y lo hablo también en nombre de todas las compañeras de las organizaciones que siempre estamos asistiendo y acompañando en estos casos. No, no le tengo miedo a nadie, ¿eh? Ya a mi hija me la mataron, o sea que vengan, que hagan lo que quieran, acá estoy, y que venga Mainardi y todos los policías que vengan, y que me digan a mí, que me expliquen por qué no agarraron y investigaron eso, que lo dejaron ahí, nunca lo detuvieron a ese muchacho, por lo menos que hable, algo tiene que saber, él la estuvo ahí. De ahí salió, de ahí no la vieron más a mi hija, ¿eh? En la que se encontraba viviendo temporalmente, personal del Gabinete de Comportamiento Criminal de la Policía Judicial también participó de los operativos de búsqueda y rastrillaje. Nosotros sabíamos que lo habían encontrado el día viernes, pero se tenía que hacer todavía un reconocimiento también por parte de la familia, un estudio, que era un estudio prima facie. Después se hace ya las pericias forenses, que ya son profundos, que tienen que ya más o menos nos establecen la situación de la muerte de Cecilia. Y en ese caso, cuando yo te juro lo escuchaba, a mí la verdad que me entró a preocupar. Todavía la familia no lo sabe, nosotros mismos todavía no lo sabemos. No puede confundir o decir que es determinada persona y además dar elementos donde comentaba, por ejemplo, situaciones, cómo estaba vestida, qué ropa le faltaba. ¿Qué pasó con Cecilia? ¡Cecilia! ¿Quién mató a Cecilia? ¿Quién mató a Cecilia? ¡Por Cecilia! ¡Justicia! Bueno, la causa está en plena instrucción, está bastante avanzada. Por supuesto que todavía restan algunas medidas, principalmente la ratificación de testimonios que llevan bastante tiempo, pero se ha incorporado gran cantidad de las pruebas que estime pertinentes y útiles. Ya te contamos con 10 cuerpos de expediente y tengo el objetivo de ya poder ir concluyendo la investigación. Sé que al enviar este audio estoy corriendo muchísimo peligro. Les paso a contar que el 4 de abril del 2020 fui invitada a una fiesta por un amigo que tenía y ahí estaba Cecilia. Y el día lunes por la mañana me llevo hasta la comisaría a contar todo lo sucedido, a decir todo lo que yo había visto. Entonces, adelante mío había dos personas. Me esperé sentada en unos bancos larguitos que había ahí. Cuando yo miro después, veo a esta persona que estaban en una oficina y se fueron hacia la otra oficina. Y yo le pregunto a la señora, una señora morocha ahí que estaba atendiendo. Entonces, yo no sabía qué hacer, salí de ese lugar. Estaba desesperada, no sabía qué hacer porque la policía estaba involucrada y yo había visto que ellos se habían llevado a Cecilia. Tomé conocimiento, creo que como todas las personas, a partir de una publicación que se hizo en un medio periodístico. Inmediatamente de haber tomado conocimiento del mismo y de la gravedad de las manifestaciones que surgían, ordené medidas a los fines de poder primero determinar si existe esta testigo y segundo, en el caso de existir, asegurar todos los medios y las garantías para que ella pueda declarar en el proceso. Es fundamental la declaración de esta persona a los fines de que podamos corroborar o desvirtuar esas manifestaciones que efectúa en un audio anónimo. No tenemos muchas expectativas, pero vamos al juicio porque queremos que esto se llegue a la verdad. Nosotros no vamos a acusar al único detenido porque no hay una prueba fehaciente contra contra Bustos. No sé cómo va a ser el nuevo fiscal, porque Paula Kell nunca investigó lo que decíamos nosotros, lo que nosotros queríamos que investiguen a Mario Mainardi, que era el que alojó a Cecilia. Queríamos que investiguen a los policías, y ella nunca fue por ese lado. Los que investigaron fueron los policías de ahí de Capilla del Monte, que hay uno que está detenido por violencia de género, otro fue acusado por violencia de género, y el señor que la tenía que buscar, que era el jefe de Defensa Civil de Córdoba, que era Diego Concha, hoy está preso también, acusado de violar a una chica bombero. Mirá con qué joyitas investigaba Paula Kell. Todo es incierto para nosotros. Tenemos que estar como tanteando siempre para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que deberíamos hacer, porque no había nada, ni un pelo, no había. En la ropa de Cecilia no había nada que relacionara a que Lucas estuvo cerca, vinculada o de alguna manera próxima a ella. Nada. No hubo nada que pudiera vincularse entre el femicidio y Lucas. Todos son suposiciones. Con suposiciones llevó la causa de la instrucción al juicio. Recibimos una comunicación del nuevo fiscal, el señor Cuello, que estamos con expectativa, pero siempre con la guardia alta nosotros, ¿te imaginas? La Fiscalía de Cosquín es la que investigó, pertenece al Valle de Punilla. ¿Dónde pasó? Pasó en Capilla del Monte. Creo que la defensa de Lucas Bustos pidió que cambien la fiscalía, por eso ahora está la Fiscalía de Villa Dolores. Pero como los jueces populares, porque esto es con jueces populares, son de Cruz del Eje, para que no se estén moviendo, van a mover toda la cámara, o sea, va a haber audiencias de 4 horas ahí en Cruz del Eje para que la gente nos acompañe, que es lo que nosotros queremos. A 2 años del femicidio de Cecilia Basaldúa, marchamos. Verdad y justicia para Cecilia. Convoca Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte. Red Viva Punilla, Equipo de Trabajo Justicia por Cecilia, Asamblea Ni Una Menos Córdoba y feministas de Avia y Ala. Hay que encontrarse. ¡Paren de matarnos! ¡Paren de matarnos! ¡Justicia por Cecilia! Hola, soy Soledad Basaldúa, hermana de Cecilia Basaldúa. Te contamos que este día lunes 2 de mayo inicia el juicio por el femicidio de Ceci en Cruz del Eje, Córdoba. Queremos, exigimos y luchamos porque efectivamente haya verdad y justicia para Ceci. Les esperamos. Para que no pase de vuelta, para que no le pase a otras chicas y para que no tengan miedo cuando salgan a la calle y para que las fuerzas de seguridad sean educadas y no anden a los golpes, a los garrotazos con gente que anda con una mochila. O... ¡Viva los obreros! ¡Viva los obreros! ¡Viva los obreros! ¡Viva los obreros! ¡Viva los obreros! ¡Viva los obreros! ¡Viva los obreros! Esto es algo que está haciendo Cecilia desde donde esté, porque ella lo que quería era eso, que viajen y que no tengan miedo, nos decía siempre a nosotros. Pa, yo no tengo miedo, la palabra mía es la que vale. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día, sigo sacando espinas.